Quiero hablarles brevemente acerca de la naturaleza del liderazgo. Cuando hablamos de la naturaleza del liderazgo, estamos hablando de la esencia, de qué se trata eso, ¿no? Ya dijimos en un video anterior que liderazgo, la palabra líder es una palabra que se incorporó del idioma inglés al español y es el verbo to lead, en inglés que significa guiar o dirigir. Pero liderazgo es mucho más que eso. De hecho, pensando en algunas ideas relacionadas con el liderazgo, aquí solamente hice una lista de 14 ideas que ahorita voy a compartir con ustedes, pero yo creo que si nos sentamos con calma, con detenimiento, podríamos escribir una máxima de liderazgo para cada día del año. Seguramente queda para eso. Pero aquí voy a compartir algunas de las 14 lecciones o verdades acerca del liderazgo más importantes que yo he aprendido a lo largo de los años. Y ninguna de estas es mía, yo creo que todas las aprendí de alguien. Así que no me doy crédito por ellas. Y estoy respondiendo a una pregunta. Observa, dice, ¿para qué necesitamos un líder? Y aquí digo 14 razones. El líder existe, número uno, para señalar la dirección. En el Salmo 23 dice, me guiarás por sendas de justicia, ¿verdad? Me guiarás. ¿Cuál es el trabajo del buen pastor? Entonces, esa es una esencia en el liderazgo. El líder ve por delante y sabe cuál es la meta. Él sabe a dónde debe caminar y a dónde debe llevar el equipo. Número dos, ¿para qué necesitamos un líder? El líder existe para ir por delante. Muchas veces el liderazgo se entiende como ir por encima, el que está encima de todos, pero la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para dirigir en Romanos 12, 6. Cuando dice el que dirige, ahí se menciona el don de liderazgo. O en 1 Timoteo 3, cuando dice que el que quiere ser líder de la iglesia, el que quiere ser obispo en la iglesia, debe gobernar bien su casa. Y esa palabra en griego es la palabra proístene. Ístene significa pararse y pro significa antes de. Y la palabra de liderazgo en la Biblia no es el que está encima de todo, sino es el que está por delante de todos. Es decir, el que primero, el pionero, el que da. El que corre el riesgo primero, el que va adelante de los demás, es el que asume más responsabilidad, el que asume iniciativa, el que va adelante, no es el que está encima, es simplemente el que va adelante. Así que, ¿para qué existe el líder? Para guiar, para ir por delante. Luego, ¿para qué existe el líder número tres? Para formar un equipo. Si no hay equipo, entonces no hay líder, nada más un cuate allá dando un paseo, digo, yo un hombre de eso, salió a dar un paseo. Pero realmente no está guiando, él simplemente o ella están andando solos. Necesita formar un equipo. Tú puedes estar en una reunión, pero si no es equipo, entonces no es todavía liderazgo. Es decir, puede haber mucha gente junta y están discutiendo, o sea, cada quien está aislado en su propia idea, pero cuando tú eres capaz de formar un equipo con esa gente y moverlos, ahí se ve el liderazgo. Número tres, el líder existe. Número cuatro, el líder existe para movilizar al equipo. ¿Para qué se hace el equipo? ¿Nada más para tenerlo? Claro que no. Tú haces un equipo para hacer algo con eso, ¿no? Para movilizarlos, para hacer que se muevan. Esa es la palabra, movilizar. Para hacer que se muevan. ¿Y cómo lo logras? Delegando. Delegando autoridad, delegando responsabilidad, delegando. Número cinco, ¿para qué existe el liderazgo? Para proveer al equipo. Cuando el equipo se enamora de un sueño, de una visión, ellos van a necesitar recursos. Van a necesitar recursos materiales, recursos emocionales, recursos de conocimiento y recursos humanos para lograr el éxito. Y el líder es el responsable de suplir esos recursos. De suplir esos recursos para el equipo, de proveerles. De ahí, cuando vimos las tres tareas esenciales de un pastor en un video anterior, les dije el primero de ellos, ¿cuál era? Alimentar. ¿Y qué es alimentar? Precisamente suplir lo que necesitan, ¿verdad? Proveerles. Número seis, el liderazgo existe, el líder existe para motivar al equipo. Hay una diferencia entre dar aliento o ánimo y motivar, no es lo mismo. La mayoría de la gente confunde las cosas. Dar aliento o dar ánimo es eso, dar aliento. Es soplar en la gente, es decir, es decirle cosas o hacer cosas por la gente para que la gente tenga energía. Pero lo asunto es que cuando tú te vas, ya no está el aliento. Entonces, se deja de mover el asunto. La motivación, a diferencia del aliento, esa motivación es el motor que todos traen adentro. La motivación es encontrar un motor, darle cuerda y ponérselo adentro. Y tú te vas y ya no necesitas estar ahí porque descubriste una cosa interna que ayuda a las personas a seguir haciendo la tarea cuando ya no estás presente. Y esa es la diferencia entre dar aliento y dar motivación. La motivación es darle a la gente las razones por las que debe de seguir. Y ahí voy una mención muy específica. Dos cosas que motivan a cualquier persona. Número uno, una misión. Dale una misión a la persona, algo digno por lo cual puede sacrificarse, por lo cual puede esforzarse, por lo cual puede vivir. Y número dos, dale razones. Es decir, todas las personas hechas a imagen y semejanza de Dios son inteligentes. En mayor o menor medida, pero son inteligentes. Piensan, solo necesitan entender por qué algo es conveniente y probablemente eso es suficiente para que lo hagan. Y si tú le muestras las razones por las que trabajar, esforzarse por algo, esas personas entienden y entonces se apropian de eso y ahora ya están motivadas. Ya no tienes que estar vigilando de las 24 horas. ¿Por qué? Porque tú les diste un motor que les mueve de adentro ese pueblo. ¿Entienden? Así que el liderazgo existe para motivar al equipo. Número 7, para proteger al equipo. Todos los equipos van a enfrentar obstáculos, van a enfrentar amenazas. Amenazas desde adentro del equipo. A veces se levantan y otras veces desde afuera. Pero el líder está ahí para proteger. Para proteger al equipo, para salvaguardar su seguridad hasta donde sea posible. Para proteger la visión, la misión del equipo. Y para proteger la confianza, son tres cosas muy importantes. La seguridad del equipo, la visión y la visión del equipo y la confianza en liderazgo. Si alguien atenta contra la confianza, el mayor activo del liderazgo es su confianza. Si un líder pierde la confianza del equipo, se acabó. ¿Entienden? Y el líder debe cuidar eso. Muy bien. El líder existe. Número 8, para anticipar los problemas, sobre todo para evitarlos. De poco nos sirve un líder que apaga fuegos. Es muy bueno, es mejor apagar un fuego que no hacer nada. Pero hay algo mejor que apagar un fuego, evitarlo. El mejor liderazgo no es el que soluciona problemas, el mejor liderazgo es el que los evita. Pero la única forma en que alguien va a poder evitar un problema antes de que nazca es si lo anticipa. Si se da cuenta por adelante, si no hago algo aquí, esto se va a convertir en un problema. Se ocupa un líder o una líder para eso. Alguien que tenga la capacidad de anticipar los riesgos y hacer lo que pueda para evitar antes que surjan. Pero hay veces que no se van a poder evitar. Hay cosas que no se pueden evitar por más que las trates de anticipar. Por eso, el número 9, el líder existe también para solucionar los problemas inevitables. Hay problemas que todos van a suceder. Y cuando sucedan, ¿quién va a ser el responsable de ver que se solucione ese problema? Pues el líder. O lo soluciona él o hace algo para que se solucione. Pero para eso es el líder. Para eso está allí. Entonces, el liderazgo número 10, el liderazgo existe para asumir la responsabilidad por los fracasos. Alguien tiene que dar la cara. ¿Ocupamos a alguien que dé la cara por los fracasos? ¿Algún voluntario? Nadie quiere. Nadie quiere ser la cara del fracaso. Pero alguien tiene que hacerlo porque siempre va a haber fracaso. Alguien dijo que el camino del éxito está pavimentado con las piedras del fracaso. Hay muchos fracasos en el camino, pero solo los que asumen responsabilidad por el fracaso demuestran liderazgo. ¿Cuántas veces he cometido yo un error? Yo creo que podría escribir más acerca de cómo no hacer las cosas y de cómo hacerlas bien. Porque uno se equivoca mucho. Pero alguien tiene que asumir la responsabilidad y los mejores líderes siempre asumen la responsabilidad. Número 11. El líder no solamente existe para todo eso, sino también existe para compartir el crédito por los logros. Fíjense, alguien podría pensar, oye, busqué injusto. Cuando se trata del fracaso, asume toda la responsabilidad. Y cuando se trata del éxito, regala todo el mérito a los demás. Sí, eso es el buen liderazgo. El liderazgo comparte el éxito y el triunfo y los elogios de su esfuerzo con todo el equipo, con todos los que son participantes. Pero cuando se trata de la responsabilidad, asume la responsabilidad. En lugar de seguir buscando chivos expiatorios, ¿verdad? Ok. ¿Para qué existe el liderazgo? El liderazgo existe, número 12, para celebrar los triunfos con su equipo. Es muy difícil llegar a una meta juntos. Por eso vale la pena de cuando en cuando parar en el camino y hacer una fiesta y celebrar. Tomar un descanso y luego hacer una comida juntos, hacer un momento y dar gracias a Dios y disfrutar el triunfo juntos. Esa es parte de la experiencia, ¿no es cierto? En todos los torneos ustedes ven cuántos se esfuerzan. Acaba de haber un torneo internacional de fútbol, ¿no? ¿Cuántos se esfuerzan? Y al final ganan y les dan el trofeo y lo levantan y brincan y sonríen y festejan. Esa es parte de la experiencia del liderazgo. Disfrutar el triunfo con el equipo. 13. El líder existe para reproducirse en otros. Si el líder no se reproduce en otros, está sentenciado a muerte su legado, ¿verdad? Entonces, allí también es parte de la responsabilidad y de la naturaleza del liderazgo. Y sobre todo, a la luz de la Biblia, el liderazgo se necesita, porque la pregunta era, ¿para qué necesitamos un líder? Para que Dios sea más glorioso. Para que Dios reciba más gloria. Con hombres y mujeres que están dispuestos a hacer todo eso y más. Para que el nombre de Dios sea exaltado. Para que Dios sea glorificado. Y seguramente que ustedes puedan agregar a esta lista, para que existe liderazgo, sus propias ideas. Valdría la pena que si quieren lo intenten. ¿Para qué existe liderazgo según mi opinión, según mi experiencia? Y anoten sus propias ideas. Completen la lista. Como dije, quizás podemos llevar la lista muy larga. La vida nos va a dar la oportunidad de seguir aprendiendo lecciones. Bueno, en la próxima vamos a seguir hablando acerca del tema de la devoción.